Encuentro súper especial con Amparo Sánchez, que tengo el gusto de presentar aquí. Amparo Sánchez, muchos de vosotros la conoceréis por su faceta, diríamos, principal. No sé si aquí está. Lo que decía, por su faceta principal en su carrera profesional, que es la música. Amparo Sánchez, por casi todos, conocidas pues, por su primera trayectoria como Amparanoia, como líder de ese proyecto referente de la música fusión en todo el Estado, en este país. A partir de allí, después fue en el 2009 que ella tomó pues, la decisión de empezar a iniciar su proyecto personal más íntimo y ya diciendo pues adiós a ese proyecto de Amparanoia, se inició como Amparo Sánchez, ese proyecto que inició con un disco maravilloso, como siempre tocando varios mundos, como fue Tucson Habana, y más tarde ese maravilloso también disco que de nuevo está salpicado de colores, que fue Alma de Cantaora. Hay que decir que muy pronto, justamente el mes que viene, en octubre, saca su tercer disco en este proyecto personal, que es Espíritu del Sol. Pero hoy aquí Amparo no está precisamente, aunque me ha prometido que después nos va a dedicar y a regalar unos temitas, pero hoy no está como esa cantaora que todos conocemos, sino que más bien como esa contadora que ahora se estrena como tal. Contadora de una historia única, de una historia absolutamente íntima, desgarradora al mismo tiempo, amarga, porque habla de una vivencia que tuvo que soportar en su propia piel, que es esa maldita violencia de género que parece que nos persigue. Ella rompe el silencio con este libro que tengo en las manos, que se llama La niña y el lobo. Rompe un silencio de 25 años, que ella por supuesto no se había olvidado, y aquí está la constancia, sino que estaba como un poco como arrinconada allí, en un rincón de su alma. Pero no es un libro victimista en absoluto, es un libro positivo, que pocas veces nos encontramos tratando este tema desde este punto de vista. Es un libro que además no hay rencor, sino que hay amor, porque hay una gran lección de amor en el fondo, hay también una gran lección de fuerza interior. Es un libro que ella empieza cuando tiene 14 años, en el inicio de la adolescencia, y que acaba ya siendo una mujer, esa mujer valiente y fuerte que muchos de vosotros conocéis y que la tenemos hoy aquí. Y bueno, antes de pasar la palabra y por supuesto, sobre todo, agradecer además hoy en la mesa la presencia de Lourdes Orellana, psicóloga, sexóloga de Febrero Feminista, sobre todo el que después, cuando acabemos de hacer las presentaciones y de hablar, lo que queremos es que aquí se abra, si puede ser, pues un debate, que preguntéis, que comentéis. Esto es una sesión absolutamente abierta y también os invito a que al final de la sala hay una persona que vende los libros con la posibilidad de que hoy ella los firme. Pero antes, es lo que quería decir, yo quería hacer como dos pinceladas, leer dos trocitos, dos fragmentos de este libro que de alguna forma pues reflejan muy bien algunos de los aspectos clave que tiene este libro. El primero es un momento importante, que es el momento en que Amparo, finalmente, valiente, pues se lanza a denunciar, algo que cuesta realmente, ¿no? No la denuncia. Ay, no, perdón. El miedo. Ay, perdón. Bueno, es que estábamos entre la denuncia. Bueno, otro de los temas que también están ahí siempre, que es el miedo, Dice, cuando él se va por fin a trabajar, yo respiro y me siento un poquito más libre. Cuando no viene ni a comer ni a cenar, bajo a la cabina y lo llamo al restaurante para ver cuánto le queda. Y a veces me dicen que ya se fue o que está ocupado. A casa llega cuando quiere. Yo caliento y recaliento la comida e intento tenerlo todo listo sin saber nunca en qué momento aparecerá. Últimamente, cuando escucho la cerradura, tiemblo. Porque sé que habrá algo que estará mal, bajo su punto de vista, y porque me la puede liar. El caso es que es imprevisible. Unas veces llega serio y ya sé que está enfadado y que todo le va a molestar. Otras veces no sé si ha bebido más de la cuenta o que está muy cansado, pero llega con los ojos muy entornados y se queda dormido en el sofá sin hablarme, ni probar bocado y sin apenas mirarme. Bueno, este es uno de los trocitos, fragmento, y otro que también nos gustaba especialmente, que me parece que empezaba, si no me equivoco, aquí, ¿no? Habíamos dicho. Que dice... De la superación. De la superación, o sea, hemos hablado un poco del es que es nuevo, es la primera vez que hacemos... Sí, sí, es la primera vez que hacemos una lectura aquí de fragmentos. Y estábamos un poco dudando, ¿no? Más despacio la lectura, por favor. Vamos rápido la lectura. Más despacio, sí, de acuerdo. Este, a ver, iré despacio. Me tomé una caña y un bocadillo en las bodegas Castañeda. Hay que decir que todo esto ocurre en Granada. Y caminé por el Paseo de los Tristes, de arriba abajo y de abajo arriba. El nombre de este paseo era mi estado de ánimo y sentí que me hacía bien recorrerlo una y otra vez. Entonces ocurrió algo mágico dentro de mí. No sé por qué, miré fijamente hacia la Alhambra. Estaba iluminada, imperturbable, fuerte, y sentí como una voz sabia dentro de mí pedía la palabra. Ella estaba preparada para hablar si yo estaba preparada para escuchar. Guardé silencio y cerré los ojos. Amparo, el tiempo de sufrir se acabó. Limpia tus pensamientos, depende de ti. Busca dentro de esa fuerza que te ha acompañado todos estos años, cuando han pasado cosas terribles y tú siempre la encontraste y has salido hacia adelante. Ahora vienen días maravillosos de realización y armonía, gente nueva que vas a conocer, que te ayudarán en tu camino. Piensa bien todos los pasos a partir de hoy. Toma buenas decisiones y prepárate para el gran cambio. Tu nueva vida está llegando. Bueno, pues está claro, ¿no? La superación, que es una de las, como digo, bases de este libro, y el positivismo. Así que yo creo que quien mejor pueda hablar, ¿no?, es ella, Amparo, y después Lourdes. Muchas gracias, Morocha. Un aplauso. Bueno, pues bienvenido y bienvenida. La verdad que estoy muy contenta de estar en Zaragoza presentando el libro. Gracias a Carlos y a los colectivos que habéis participado y que habéis apoyado, a la Casa de la Mujer, y bueno, y a todos y a todas las que habéis decidido venir aquí esta tarde, porque, bueno, pues un tema que creo, como ha dicho ella, que es necesario que se ponga en la mesa, que haya un debate y que juntos pues encontremos soluciones para acabar con esta lacra, ¿no? Yo pienso que la violencia de género, el principal problema es la igualdad, y eso muchas de vosotras creo que lo sabéis también y que estaréis de acuerdo. La violencia de género es la expresión más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es así. Y estamos en Zaragoza y María Moliner nunca estuvo en la academia porque era una mujer. Así que tenemos casos antiguos y casos muy recientes de cómo la mujer nunca puede conseguir, o le cuesta muchísimo, o está muy difícil llegar a cargos que para el hombre pues se da por hecho que son suyos, ¿no? Entonces, partiendo de que pienso que hay una lucha contra la igualdad, que es muy interesante que también salgan ideas y que oigamos vuestras voces, yo quiero hablaros de mi libro, ¿no? Yo fui maltratada durante unos años de mi vida por mi pareja, que era alguien a quien amaba, con quien además tuve un hijo, y a quien perdoné, y perdoné una y otra vez porque lo amaba y porque realmente pensaba que iba a cambiar, porque eso me hacía sentirme mejor, el pensar que iba a cambiar, que eso iba a ser para siempre. Hasta que llega un momento en que temes por tu propia vida, temes por la vida también de tu hijo, y te das cuenta que si no tomas esa decisión, esos pasos, pues que tu final va a ser un número más en las estadísticas de muertes por violencia de género. Así que, bueno, durante muchos años lo tuve guardado porque decidí quemar unos diarios que yo escribía en esa época y empezar una nueva vida, donde por supuesto siempre iba a apoyar a las mujeres, y como mujer, y en mis canciones y en mi compromiso estaba en el primer plano siempre la mujer. pero no pensé que lo iba a contar así, ahora, a todo el mundo, ¿no?, en un libro. Una buena amiga que aparece en el libro y que trabaja contra la violencia de género de hace algunos años y que vivió conmigo esta circunstancia, fue la que me animó a que me pusiera a escribir algún tipo de relato, un cuento, un manifiesto, bueno, que me mostrara como una víctima que pudo salir y que es posible salir. En un principio yo creía que no me iba a acordar de nada, porque como aquello estaba ya tan archivado en los cajones del pasado, muy pasado, como si lo hubiera pasado a otra persona incluso, no pensé que realmente los recuerdos iban a venir de esa manera, y fue eso, los diarios, los que me ayudaron mucho a conectar con esa niña de 14 años. Entonces el libro es eso, un diario íntimo y sincero. Es un ejercicio de memoria sincero y, como dice ella, con un mensaje de amor. Yo elegí el perdón, elegí hacer mi vida y elegí perdonar a mi maltratador. Y le pedí también a mi hijo que le perdonara, porque pienso que vivir con el perdón es mejor para el bien espiritual que vivir con dolor, odio y rencor. Y bueno, apoyada por amigas, por gente que me quiere, terminé el libro. Luego tuve la siguiente duda: bueno, hay gente de mi familia, gente que me quiere mucho, que no sabe de esta historia, que se van a enterar con el libro. ¿Cómo hago esto? Hay una parte de vergüenza, porque te ha pasado, y te da vergüenza, y te da dolor, porque sabes que son gente que te quieren y que van a sufrir leyéndolo. Pero la fuerza, la ilusión de que a una sola mujer, si la lectura de este libro a una sola mujer le puede ayudar para tomar esas decisiones y esos pasos para salir, pues pienso que va a valer la pena. También quiero lanzar un mensaje a todas las mujeres de que tenemos que amarnos y valorarnos mucho más, y si ya lo hacemos, animar y apoyar a otras mujeres a que lo hagan, a que se amen, a que se valoren, a que se lo crean, que merecen lo mejor, que merecen una vida plena, feliz, que merecen relaciones amorosas, que los celos no es amor, que si alguien te hace llorar no es amor, que si alguien te hace sufrir no es amor. Y sobre todo la juventud, está sonando en toda esta época de preparación, de presentación, y ahora ya que estamos en ella, el grito alarmante del repunte de la violencia de género entre adolescentes. Y ahí yo voy a luchar, y voy a luchar desde todos los ámbitos que sea posible, pero me interesa mucho la gente joven, porque yo era una niña cuando me pasó, de ahí el título. Y me encantaría que me preguntarais lo que quisiera, y que, como ha dicho ella, esto sea un debate y todos salgamos de aquí pues más fuertes para seguir luchando. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a la gente del Caracol que haya contado con el Febrero Feminista para estar aquí, bueno, pues en esta presentación. Ya se lo he dicho a Amparo, pero bueno, para que lo vuelva a decir, no me canso de repetirlo, que a mí me ha encantado el libro, a mí me ha emocionado, y además creo que es un buen recurso para trabajar en la adolescencia, para trabajar en terapia. Creo que es un libro que se lee muy bien, que es muy agradable para todo lo que cuenta, y sobre todo se da como ese chute de energía que yo creo que es necesario, y que, bueno, creo que va un poco al hilo de lo que voy a leer. Voy a leer porque creo que voy a tardar menos, va a ser mucho más efectivo, y así pues damos el paso ya a compartir y debatir. Vengo en nombre del Febrero Feminista, y la idea es contar qué es lo que hacemos. Las formas que tenemos de entender el feminismo se muestran a través de nuestras acciones, que intentan incidir en las estructuras sociales de dominación. Nos gustaría que lo que hacemos sirva para cambiar algunas formas de relación, al menos a nivel local. Somos un espacio transfeminista, no somos un colectivo, una asociación ni una entidad. Somos un espacio porque así nos abarca a todas, en nuestro feminismo autónomo, de manera dinámica, plural y flexible. Somos feministas diversas y dispersas, por lo que quizás lo que hoy yo vaya a contar en nombre del febrero, pues no nos nombre a todas y puedan quedarse muchas cosas sin decir. Hacemos de lo personal lo político. Desde nuestras experiencias y nuestras vivencias nos juntamos. Nos une el transfeminismo, es decir, nuestro modo de entender el mundo, el cual está lleno de relaciones de poder de múltiples sistemas de dominación. Desde las intersecciones de todas estas realidades nos movemos, pero acentuamos la mirada en el sistema heteropatriarcal. Entendemos la violencia machista como un problema estructural. Creo que no estará mal si uso palabras de Marcela Lagarde para definir lo que creo que en el febrero feminista nos dice que es la violencia machista. Entendemos que son todas aquellas prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y las vidas de niñas y mujeres. Es decir, todas aquellas expresiones que colonizan nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras relaciones, por cuestión de sexo o género. Desde ahí nuestro activismo feminismo. Asaltamos desde el piropo al baboseo, hasta la patada en la boca o el asesinato, pasando por los celos, la trata de mujeres, los abusos sexuales, el control sobre nuestras sexualidades, la LGTB-fobia o el lenguaje no inclusivo que nos silencia. Entendemos el feminismo como forma o como respuesta confrontativa, no victimizante. Contra la violencia machista, desde el febrero feminista, nos gusta hablar de formación, cuidados y lucha. Formación, porque el acceso a los recursos y a la información son instrumentos de autonomía para un pensamiento crítico y, al final, para una libertad. Cuidado, creemos en la importancia de la red social de apoyo, de los espacios de seguridad y del poder de los afectos. De lucha, es decir, ninguna agresión sin respuesta a nosotras nos mueve. Nos alejamos de los protocolos o de las respuestas y campañas que victimizan, nos paternalizan y nos tutelan. Abro cita. Apostamos por un feminismo que grita y se enfrenta, que mira y ataca, que oye pero no calla. Nos situamos y reafirmamos en un feminismo desafiante, bravo y provocador. No significa que no respetemos los instrumentos de lucha de cada feminismo, que cada feminismo opte por utilizar, sino que decidimos mostrar otras posibles estrategias de lucha ante la violencia para que todas podamos hacer las propias. El febrero feminista existe por sus acciones y su presencia, y ponemos de manifiesto la violencia machista, por ejemplo, en los espacios públicos y en las instituciones. Cuestionamos constructivamente, porque son espacios donde se acentúa la posición de debilidad, la fragilidad y la vulnerabilidad en la que habitamos las mujeres. Pero también en nuestros espacios de seguridad, colectivos, fiestas, espacios liberados, escenarios. Es decir, hace un par de años hicimos un pequeño estudio de cómo era el machismo, los micromachismos en nuestros propios colectivos. Y bueno, pues sorprendente que siendo espacios de seguridad para nosotras siguen dando determinadas pautas machistas. Y también pues denunciamos ese machismo pues a través, por ejemplo, del uso del lenguaje sexista. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo entendemos el feminismo? ¿Cómo trabajamos contra el machismo? Como decía antes, desde la confrontación, la acción directa, la rebeldía, el humor, el empoderamiento, sin miedo y con rabia. Desde nuestras potencialidades, no desde nuestras limitaciones o debilidades. Desde la diversidad, no homogenizando ni anulando las diferencias. De hecho, las acentuamos. Por eso no nos suele gustar hablar de igualdad. Mostramos referentes propositivos a mujeres que responden, mujeres activas, mujeres guerreras. Mostrar referentes es mostrar otras maneras de estar y abre la posibilidad de ser diferente frente al machismo. Criticamos la victimización porque es lo contrario al empoderamiento. La victimización nos anula, no somos víctimas, sufrimos violencia. Creamos espacios de seguridad, la sensación de no estás sola, somos muchas, somos todas. Usamos la visibilidad y la visibilización. Tomamos las calles, las noches y las fiestas también son nuestras, los escenarios y el deporte. Con la autodefensa, tanto la autodefensa personal feminista como el uso de la bicicleta, para nosotras son herramientas de autonomía que mejoran la autoestima de las mujeres. Reapropiándonos de nuestros cuerpos, es decir, de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Nos gusta decir que somos rebeldes en las camas, insaciables en las plazas. Pues nos gusta hacer charlas, talleres de sexualidad, todas las campañas de denuncia de la ley del aborto. Desde aquí, una felicitación a todas las feministas, porque seguramente consigamos que nos haga la ley del aborto. Otro aspecto también es desde el transfeminismo, nos enredamos con nuestras luchas. Y bueno, este año, como año consecutivo, entre varios colectivos y espacios, pues ha lanzado una propuesta para que se lleve a debate a pleno municipal. Es una campaña para la sensibilización, formación y actuación para toda la población para hacer de las fiestas del Pilar una fiesta libre de agresiones sexistas. También haciendo un protocolo de actuación de agresiones sexistas y una guía contra la violencia machista. Voy a beber. Sabemos que tanto a nivel municipal como autonómico hay recursos de atención a las mujeres, de atención psicológica, jurídica, casas de acogida, pero desde aquí, ya que se nos ha dado el espacio, lanzamos varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la trata de personas, en concreto de mujeres, no están contempladas como violencia machista y quedan fuera de los recursos municipales? ¿Acaso no es violencia machista? Para nosotras creemos que lo que es violencia machista debe tener una visión más inclusiva. Otra pregunta, ¿por qué se han dejado de hacer los cursos de autodefensa para las mujeres en la Casa de la Mujer? Sabemos que son herramientas muy válidas, pero muy válidas para trabajar la seguridad en una misma, la autoestima y el desarrollo personal. ¿Por qué no hay una apuesta municipal, no hay apuestas municipales por campañas de sensibilización donde se haga verdadera educación feminista, donde se empodere a las mujeres, donde se muestre que es un problema estructural, donde se cuestione la construcción binarista de género, donde se cuestione el amor romántico y se explicite que las agresiones no son nuestra responsabilidad? Para nosotras, la primera vía, por ejemplo, sería apoyando esta campaña y hacer de las fiestas del Pilar, pues, un espacio libre de agresiones sexistas. ¿Por qué no se parte de una perspectiva de la promoción de las relaciones de buen trato, de promoción de la salud y prevención de la violencia desde el feminismo? Por otro lado, ¿hasta qué punto se hace un asesoramiento y una terapia feminista? Es decir, un trabajo terapéutico donde se fomente el pensamiento crítico, la autoestima, la autonomía, el agenciamiento, la libertad y el derecho a vivir una vida. Una asistencia no homogeniza a las mujeres. Una asistencia que homogeniza a las mujeres y que atiende desde el hecho de que la violencia no son situaciones concretas, sino intrínsecos a la cultura. Un ejemplo para nosotras de aspectos llamativos de estos tipos de trabajo es el llamado síndrome de la mujer maltratada. Inventarse este síndrome es humillante para nuestro desarrollo personal. Humillante para nuestro desarrollo personal y para nuestra autonomía. El trabajo terapéutico desde ahí hace que nos vuelve a victimizarnos y anularnos y no agenciarnos. Hablar de síndrome no soluciona nuestras vidas. Trabajar desde la responsabilidad social de un modelo machista, sí. Desde ahí se ha de enfocar un trabajo asistencial para el fomento real de la soberanía de las mujeres. ¿Hasta qué punto las instituciones con sus protocolos y estructuras asistenciales no añaden un sufrimiento en el proceso de las mujeres que viven situaciones de violencia? Aquí nos referíamos al tema de la victimización secundaria. O todas esas situaciones de presión o de moneda de cambio con el tema de las denuncias, ¿vale? Es decir, de exigir que las mujeres tengamos que denunciar para tener acceso a unos recursos o a una asistencia en estos casos. ¿Qué actitud debe tener una mujer maltratada que haya sufrido alguna violencia para que tenga que ser tomada en serio? Porque si sonreímos y estamos bien, disminuye nuestra credibilidad. Y hay casos que lo verifican. Por último, apostillar que el Febrero Feminista pretende ser un espacio de seguridad, de encuentro y de intercambio. Creemos que esto da fuerza al papel de las mujeres. Cito, creemos que las mujeres necesitamos armarnos de un discurso, de una presencia, de una imagen, de una estética, de una actitud que luche contra los dispositivos patriarcales. Formas para llegar a eso, educación y autodefensa feminista, espacios de seguridad y asistencia feminista. Para cerrar y terminar, nos hacemos nuestro, una vez más, el hechizo witch. Doble, burbuja, guerrera y escombro. Cuando te enredas con mujeres, te metes en lío. Somos condenadas por asesinato si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar. Doble, burbuja, guerrera y escombro. Maldecimos tu imperio para poder hacerlo caer. Cuando te enfrentas a una de nosotras, te enfrentas a todas. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta, seguro, comentarios? Sí, desde luego, yo de lo que ha hablado ella ya... Hay mucha tela, hay bastante material, pero que hable el público, sí, claro. Has dicho que optaste por perdonar a tu maltratador. Yo te pregunto, ¿cómo es posible eso? ¿Y en qué fase del periodo ocurrió? Con el paso de los años, no fue decir hoy perdono y al día siguiente ya está perdonado, sino que con el paso de los años vi que había un resentimiento, un odio, miedo todavía, vi que había muchas cosas todavía hacia él, muchos sentimientos. Entonces decidí limpiar esos sentimientos con el perdón. ¿Por qué? Porque a mí me tocó vivir esa experiencia, a las mujeres que nos toca vivir esa experiencia y que podemos salir de ella. Tenemos otra nueva oportunidad en la vida. Entonces pensé que si iba arrastrando lo malo que me había pasado, el dolor que sentía, nunca iba a tener una relación nueva de pareja y no iba a querer estar con ningún hombre o mujer, quiero decir, no iba a querer tener más relaciones en general, ¿no? Entonces pensé que para mi crecimiento espiritual tenía que ir dando pasos y de pronto, quizá ya cuando empiezo a escribir el libro, y antes se lo comentaba a ella, antes de entrar aquí, los episodios que más me hicieron llorar y que más me removieron era recordarme siendo madre tan joven, con mi hijo, con tantas penurias económicas, con mis padres apoyándome, con toda la gente que de verdad me apoyó. De verdad que las escenas que aparecen en el libro de violencia física, que tampoco hay tantas, pero las que hay, no me causaron ese dolor y me di cuenta de que le había perdonado. De que las cosas pasaron así, yo salí, él se quedó ahí y no sé lo que él eligió, porque él no abandonó, ¿no? O sea, cuando mi camino, mi tabla de salvación fue irme a Madrid, que me podía haber ido a China, pero bueno, fue irme a Madrid, separarme tan solo unos kilómetros y el agresor a mí dejó de acosarme. Hay otros casos que te siguen hasta el infinito. En mi caso dejó de acosarme, empecé una nueva vida con el paso de los años. Me fui dando cuenta de que prefería el perdón en mi corazón al miedo, al rencor, al odio. Y desde luego, cuando terminé de escribir el libro, que también fue una gran terapia psicológica, este punto en concreto me di cuenta que por mi parte sentía que el perdón estaba ahí. Gracias. Bueno, si la pregunta, yo creo que son súper necesarios los relatos que vayan enfocados en la violencia, los que narren un poco también la salida de ella. Entonces, un poco por andar un poco, si nos podías contar un poco qué estrategias sirvieron a ti para salir, porque el perdón creo que ha sido una estrategia para superar, o sea, que nos comentes un poco qué fue, cómo, o sea, qué pasó con eso, qué te sirvió. Y que, como, ¿en qué te apoyaste o qué medios, personas o tal, te ayudaron de alguna manera? Bueno, a nivel así tangible, práctico, fue la música. Quiero decir, yo tenía el sueño de que quería cantar y aunque muchas veces pensaba que iba a ser un hobby para mí, que no iba a ser mi profesión, porque era un camino muy difícil y más pues siendo madre tan joven y con todos estos problemas alrededor de mi vida, era algo muy lejano. Pero la clave fundamental me la da una terapeuta que me dice que cuál es mi sueño en la vida, ¿no? Que qué es lo que yo quiero ser en la vida. Y yo le dije, pues yo quiero cantar. ¿Y dónde puede ir a cantar? ¿Y dónde puede...? Pues creo que en Madrid, ¿no? Allí se puede uno buscar la vida. Sí, de verdad. Esa fue la ilusión, ¿no? Pues diríamos lo que hace que venga. Entonces, claro, tuve el apoyo, pues sí, de mi familia, que me dijeron, sí, venga, vete, te apoyamos. Y claro, tuve apoyo, ¿no? En mi familia, la única que lo sabía lo que yo pasé y lo que estaba pasando era mi hermana mayor. Y lo supo tarde, lo supo cuando yo ya estaba saliendo. En realidad, me ayudó gente externa que no era de mi familia, ¿no? Y luego, por otro lado, estaba cuando miraba a mi hijo, ¿no? No era la vida que quería para él. Quería que tuviera un hogar con armonía, con amor, sin pelea, sin plato roto, sin grito. Pero lo que de verdad, o sea, fue mi hijo y la música, ¿no? Diríamos como las dos piernas, ¿no? Para caminar, pero la música sobre todo era como la ilusión esta, ¿no? Y él pues tenía esa ilusión conmigo de sí, vamos a Madrid, a que mi madre sea cantante. Y bueno, lo bueno de la historia es que lo hice, ¿no? Y creo que igual que lo hice yo, lo puede hacer cualquiera. Buscando eso, sus piernas o su apoyo. Y también en la primera vez que voy así a urgencia, uno de los médicos, él me dice, yo llamo a la policía, yo denuncio, pero lo que un poco decía ella, lo de la denuncia, claro, el agresor, la represalia del agresor después de una denuncia, no es fácil tomar la decisión de una denuncia. Es un proceso, es un paso, ¿no? Pero creo que el primer paso es reconocer que tienes un problema y reconocer que no mereces lo que te está pasando, que tú no tienes la culpa y que tú no te mereces lo que te está pasando. A partir de ahí empieza a aparecer todo. Solo hay que estar mirando y empieza a aparecer. Mira, pero al hilo de lo que te acaban de preguntar, ¿qué pequeños gestos de amor, porque al fin y al cabo son esos los que te hacen un poco abrir los ojos, te hicieron conectar con esto no es normal, esto igual me merezco yo ese amor que ves que no está recibiendo, por ejemplo, el médico en ese momento que te acogió y que viste que él se preocupaba más por ti de lo que, me estaba preocupando yo, sí. Por ti misma, ¿no? Pues esos pequeños pasos que al principio no te das cuenta, pero cómo los iniciaste y sobre todo cuáles fueron los que te lanzaron. Porque esos, bueno, yo todavía no he tenido tengo el libro, pero he de reconocer que no me los he empapado todavía. Pero creo que son muy bonitos, que son los gestos de amor que a veces hacen las personas por ti sin darte cuenta y que revierten luego en el cariño que puedes tener por ti misma para enfrentarte a esta situación, ¿no? Sí, yo creo, como le he dicho a ella, que hay un momento cuando tú reconoces realmente lo que te está pasando, porque es que lleva un tiempo reconocer que estás siendo maltratada. Es que lleva un tiempo porque... y aparte no hay una paliza el primer día. Esto es una relación de pareja donde yo además estaba enamoradísima, ¿no? Mi primer amor, mi gran amor, ¿no? De mi vida. Entonces no te crees lo que te está pasando. Cuando aceptas lo que te está pasando, por estas señales de este médico, también una mujer que conocí maltratada en Jaén, que está, sí que le dieron una paliza, que estuvo 3 meses en el hospital bebiendo con pajita, o sea, pero también salió, fue una mujer que la vida me hizo que nos cruzáramos y que me contara su historia. Y luego la terapeuta es clave, la terapeuta, en el libro lo cuento, es clave, porque aparte, en mi caso, mi maltratador, hay un momento de la historia en que él vuelve con la droga. Cuando yo lo conozco, él no toma drogas, bebe mucho y esto, pero no toma drogas y el alcohol no es que sea la causa, sino por supuesto que no. Pero hay un momento de la historia en que él está en una movida de droga y yo ya estoy haciendo mi plan para escaparme, ¿no? Y ahí es donde está la terapeuta. La terapeuta es la que me da la clave y me dice, no sé cómo no has probado la droga y eres drogadista como él, porque era heroína, o sea, algo terrible. Y me dijo, y además, es que si no te va a matar. O sea, quiero decir, o terminarás como él o te va a matar, o no sé, tienes que ir, tienes que escapar. Y sí, yo salí de esa consulta decidida a que me iba a Madrid y a que yo me iba. Tardé un tiempo en irme porque, claro, no, las cosas no puedes hacerlas de hoy a mañana. Pero saber que tienes el plan te alimenta esa fuerza, ¿no? Y como digo, estando atento a las señales y a la gente que va apareciendo, es como si fueran realmente señales que te van marcando ahora por aquí, ahora por aquí, por aquí. Y de pronto me vi a Madrid con mi guitarra, una mochila, muy poco dinero, pero estaba viviendo en Madrid. Escapé, me salvé. Y ahí acaba el libro. Hoy he contado el final. O arruiné el final. Quería, porque es un tema que me preocupa, porque la sociedad dice que está avanzando muy deprisa. Pero en realidad, la columna vertebral que es siempre mandada por hombres, y me refiero con el tema de las leyes, que podemos salir a la calle, podemos salir porque yo soy una mujer maltratada, pero psíquicamente. Yo mi... Maltratada igual, ¿eh? Igual, no hay diferentes clases. En esos momentos, ¿crees que, que una hostia te va a hacer menos daño? Ya. Porque tú y es más difícil de mostrarlo también. Exacto. Entonces, cuando sales y sales, la insolidaridad de la propia mujer, que es un trabajo que tenemos que hacer, tremendo para mí. Porque a mí me preguntaban que qué le había hecho. Estoy hablando año 80. Las cosas evidentemente han cambiado. Pero volviendo al hilo, para mí hay una cosa muy importante, que es las leyes. O sea, cuando una mujer va a una comisaría, por mucho que hayan avanzado, muy demócratas que sean, no sé qué, es policía. Y hay muy poca sensibilidad que los propios equipos que están trabajando con la violencia de género, te lo están diciendo. Yo estuve en una charla, y te lo está diciendo la policía en la mesa. Entonces, te está diciendo que hay muy poca sensibilidad, que desde el sillón, además, mientras no te toca a ti, que más da lo que esté pasando, como todo en esta sociedad, ¿no? Pero las leyes, o sea, las tajaderas que tienen para no poder acceder, porque es que nos están matando lentamente en silencio las leyes. No hay una ley. Yo no sé si hay aquí alguna jurista o algo que nos pueda explicar a nivel de cómo puede salir. O sea, que yo soy la maltratada y me tengo que poner la pulsera yo para cuando se acerque, que detecten que se acerca. Es que es de una mala hostia la que se te pone, porque es que parece que no eres la víctima, eres la que estás provocando eso, vamos. Entonces, claro, la sociedad está avanzando mucho, pero ¿con qué deterioros? ¿Cuál es la lucha? Yo también estoy en movimientos feministas. Pero ¿cuál es la lucha nuestra real? Desde los medios jurídicos, que ahí tienen una labor impresionante, porque es desde allí, desde donde se puede hacer. Sí, bueno, ayer salió este tema. Claro, son jueces y juezas con sus prejuicios, su ideología, y esto no podemos olvidarlo. Claro, lo ideal sería solo especialistas, profesionales especializados, los que trataran estos casos, tanto la policía, como tú dices, bueno, como los psicólogos, pero especializados en el tema, no cualquier psicólogo, ¿no? Entonces sí que estoy de acuerdo contigo, de acuerdo también en que se han hecho muchísimos recortes y que ahí se ha recortado también bastante. Según a nosotras nos dice gente que conoce un poco la ley está bien, lo que pasa es que pues tienen la ley, como no sé, no lo sé, no la he leído entera, no me mire así, como ley en toda Europa es un gran referente, bueno, es la información que tengo, tú ahora por supuesto cuéntala tu información, pero sí que tenemos una buena ley, pero no se está haciendo bien, quiero decir, no hay los medios en las instituciones realmente. Y es como dice ella, ¿no? Claro, la denuncia es necesaria, por supuesto que es necesaria, porque también es una manera de contabilizar lo que está pasando. Como hablábamos antes en Noruega, no hay casos de violencia de género. No es que no hay, es que no se contabiliza. Entonces, bueno, la denuncia es la manera que tenemos de contabilizar y de prevenir y de... Yo no soy política ni, desde luego, no me interesa... Me interesa como ciudadana los temas que nos afectan y tengo mis opiniones, pero en lo que se refiere a la política, por supuesto, las mujeres seguimos siendo una ciudadana de segunda, eso está clarísimo. Si este fuera un tema que estuviera pasando en los hombres, tendríamos la foto de la asesina, pero cada día en las noticias, ¿no? Que, por ejemplo, que el rostro del maltratador o rasgos, o sea, no hay... Solo se habla de la víctima, ¿no? Como tú decías, los medios de comunicación es muy duro también, ¿no? Como te cuentan las noticias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no sé, las armas para luchar, hablar del tema ya estamos luchando, ¿no? El que estemos hablando, el que haya otras mujeres que quizá como tú no se atrevan a decir yo fui una mujer maltratada y que estén escuchando que tú y yo lo acabamos de decir, pues creo que ya se está hablando del tema y por supuesto creo que con los colectivos, sea donde esté la ideología en un lado o en otro, de mujeres, ahí tiene que haber una piña y tenemos que ir a por algo, ¿no? A que los que son niñas ahora y bebés, pues cuando lleguen adultas no se encuentren que esto sigue así. que somos ciudadanas de segunda, en mi opinión. ¿Cómo tratar? No he oído, perdón. Los medios. Es migrante cómo tratan a la mujer ciertas religiones y cierto tipo de cosas. De casos como hemos visto, cómo han utilizado las mujeres maltratadas, cierto tipo de medios de comunicación. Segunda cosa, ¿cuándo das el paso para escribir el libro? ¿Y por qué escribes el libro? Porque ayer me tuve sorprendente, yo entré por la radio. Coño, se amparó de debutado como escritor y dije yo, no tengo nada comprometido con el género. Que hay que saber la literatura para escribir sobre el tema, para revivir lo que pasaste, me imagino, revivir lo que pasaste. Y otra cosa, ¿no que tu machismo en el mundo de la música, como tres compañeras tuyas, que dicen, pero esto lo haces tú, esto lo compones tú, esto lo produces tú, se quedan diciendo como diciendo, jo, vaya, esta tipa que hace estas cosas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué tres preguntas, eh! Muy intenso. Bueno, los medios de comunicación, sí, lo estamos viendo, ¿no? Los datos que se dan de cómo la mató, de cuándo, de los vecinos que dicen, pero si era un hombre buenísimo, y en fin, esto ya todos lo sabemos, la imagen que se da. Por eso digo que el tratamiento que se da al asesino, porque estamos hablando de asesino, no es la que se da a un asesino, pues no sé, de un policía, por poner un ejemplo. No lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí creo que hay una gran lucha y afortunadamente también hay mujeres periodistas muy comprometidas. Nosotras ahora hemos estado con una chica que se llama Elena Jiménez, la SER, que, bueno, increíble el trabajo que está haciendo y también hay que mirar las cosas buenas que están pasando porque si no, claro, fatal. El machismo en la música, pues claro que está, ¿no? Yo he empezado hablando de María Moliner, que no tiene sillón, no tuvo sillón en la Real Academia, y yo no es que me esté comparando con María Moliner, pero vamos, si cualquier hombre hubiera producido, grabado y hecho las giras internacionales, premios, en fin, que yo he conseguido, te aseguro que cada vez que sacara un disco, pues sería portada y, ¿no? Sí, desde luego, las mujeres tenemos que seguir haciendo muchísimo más. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo disfruto tanto haciendo lo que hago y no lo hago para tener ningún premio, ni ninguna portada, ni ningún título, sino para crecer como persona y envejecer cantando ahí por el mundo. Y ese es mi sueño y como lo estoy haciendo a mi manera, sin ser un artista comercial, sin ceder en lo que pues no estoy de acuerdo, ¿no? En mi propia ideología. Pues bueno, ese machismo, igual que lo hay, y somos conscientes, tanto compañeras, amigas, cantantes como yo, y lo hemos hablado mil veces, también te digo que en el mundo de la música hay muchos hombres que nos aman y que les encanta trabajar con nosotros, con nosotras como compañeras, ¿no? Y que también me siento y me he sentido a lo largo de mi vida muy querida por mis compañeros masculinos del mundo de la música, entonces, bueno, soy capaz de ver también los dos lados. ¿Y la tercera cuál era? Ah, ¿cuándo decido? Como he contado antes, una amiga la que me recuerda que yo pasé por ahí y que por qué no lo cuento, ¿no? Que hacen falta casos de visibilización, casos de superación. Y esta amiga es la que me anima, esto pasó hace 3 años y medio aproximadamente. Sí, siempre he escrito y cuadernos de viaje y escribir, bueno, y escribir canciones también, me gusta mucho, pero escribir siempre he hecho, ¿no? ¿Vas a seguir publicando? No lo sé, ahora me lo han preguntado en estos últimos días algunas veces y la verdad no lo sé porque me gusta mucho escribir, pero pienso que hay que contar algo que sea interesante de contar, ¿no? Escribir, pues la verdad, sí, lo puedo hacer para leerlo yo, pero si quiero contarlo a la gente, tiene que ser con un objetivo, con un fin. Gracias. Y a ellas también les podéis preguntar, ¿eh? A mí me ha llamado la atención lo que has dicho sobre la igualdad, me gustaría que me contara por qué no pensáis que tiene que ver con la igualdad la violencia de género. No, el uso. Hola. Sí. El uso de la palabra igualdad para mí lleva un riesgo, porque en cierto modo lo que me da la sensación de que anula, es decir, la diversidad y las diferencias. Estamos hablando de que estamos en hombres y mujeres una construcción social, con lo cual no se puede hablar de igualdad cuando se está hablando de un constructo social que ya existiendo en sí mismo los pone en dos planos diferentes. Bueno, porque existe desigualdad, ¿no? Pero es que en sí mismo la construcción de género ya es desigual, la construcción inicial. Con lo cual, hablar de igualdad cuando siga existiendo ese binomio, pues a mí me resulta que no es efectivo. Es decir, que no lleva nada salvo que se rompa ese binomio de género y que se hable de diversidad, es decir, las diferencias que unen, que desunen, pero hablar de igualdad me resulta, sobre todo determinados discursos que hablan de igualdad, me dan más la sensación que son para anular las diferencias que para resolver el conflicto. Uh-huh. Un poco como me pueda pasar con la palabra tolerancia, que me parecen palabras complicadas. Uh-huh. ¿Sí? Sí, claro, según el... No sé si me habré explicado. Sí, sí. Gracias. Sí. Por otro lado, ¿qué es lo que a ti te hubiera gustado que en esos momentos hubiera aparecido para que te hubiera ayudado a salir de ahí? Si veías que hubiera podido aparecer algo. Uh-huh. Porque sí que está esperada, aparece o algo. Sí. No, que aparecen por ahí personajes, pero ¿qué es lo que a ti te hubiera llenado para decir, me deshago ya, no aguanto tanto tiempo? Si yo hubiera podido contárselo a mis padres así a la cara, porque ellos siempre me apoyaron muchísimo. Pero no tuve el valor de decirle lo que me estaba pasando. Porque, primero, porque hay una etapa en la que no aceptas lo que te está pasando y perdonas porque estás enamorada y porque realmente cuando te piden perdón son manipuladores, te controlan, saben lo que quieres escuchar. Y hay un arrepentimiento y hay planes de esto va a cambiar y vamos a hacer esto y ya verás y que no se entere la familia y te manipulan y mientes al principio de la relación cuando no hay violencia física y cuando hay violencia física pues mientes también y mientes y entonces lo que te tiene ahí es que estás enamorada, es que tenemos todos esos prejuicios y ideas románticas del amor tan equivocadas que necesitamos que se hagan películas y acciones de verdad, de que se vaya cambiando estos modelos de pareja romántica que ya no se puede más, ¿no? Ya hasta cuándo. Entonces todo eso, claro, tú creces con toda esa idea. Yo tenía 14 años cuando conozco a un hombre de 22, ¿no? Que es mucho mayor que yo, que tiene coche, que sabe de música, que me lleva, que era una niña, ¿no? Está fascinada, ¿no? Entonces, hasta que se despiertan, eso, llegan estas personas que te dicen, cuidado, cuidado, aquí hay peligro, sal de aquí, pues sí, pero cuando empiezas a quererte a ti misma un poquito es cuando realmente dices, no, voy a hacerlo, no me merezco esto, sobre todo esa idea, yo no me merezco esto que me está pasando, esto no es lo que quiero para mi vida, no. Una cosa más. ¿Algo más? Lo que está ahí al fondo está ahí más... Es que, bueno, escuchando. ¿Habéis oído bien las preguntas? Perdón, no hay micrófono. Bueno, pues nada, no, ahora sacaré la guitarra. Mañana tenemos un concierto, música por la rebeldía zapatista, con una causa también, pues, bueno, que toca bastante en mi corazón, que son las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas, en México. Y estarán China Chana, DJ Vallenato... Y vamos a ver también un documental que grabé en 2005 allí, en comunidades. Y mañana va a ser un día muy bonito. Y a mediodía también estaré en la librería de La Pantera Rosa. Digo, por si queréis contárselo cada uno a 100 personas, por ejemplo. caben. Que caben, que hay sitio. A ver. Y nada, pues muchas gracias por haber venido. Y si queréis, pues eso. Ah, el concierto es en el Centro Cívico Almozara. A partir de las 8 de la tarde. Y si queréis, pues cantamos un poco, hacemos los libros. ¿Qué hacemos primero? Ya me retiro. ¿Cantamos? Para la música, ¿no? En esta silla. Ajá, entonces, ¿lo paro? ¿Pero lo paro? No estaría mejor aquí, ¿no? El misterio. siempre escribes las canciones para intentar encontrar respuestas, ¿no?, a tus preguntas. Y la siguiente canción, que se llama Mi Suerte, cuando alguien, tú me parece que me preguntaste lo de cómo sale de ahí, ¿no?, y cómo, también cuando mira que hay seres en el mundo que están sufriendo, mujeres, hombres, niños, niñas, el mirar que, el ampliar la mirada hacia otros que sufren, te ayuda a darte cuenta de que tú no eres la única que está sufriendo, que si otros han sacado la fuerza, tú también la puedes sacar. Y yo escribí una canción que se llama Mi Suerte y me gustaría cantarla con este mensaje. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos a despedir con una canción que se llama Alma de Cantadora y que me gustaría que hagáis palmas, la cantemos juntos y todo. Y nos vemos mañana. De nuevo, muchas gracias a todas y a todos. Gracias. Allá, seguid con las palmas, pero al ritmo. Soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora, alma de cantaora. Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana sanadora. Soy la lluvia, soy el tronco.